And I'll see what you've chained to your sorrow. All your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. With its all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Despejándonos. Hoy he traído para compartir con ustedes una entrevista realizada a Roberto Solari por la revista Tríada, la revista perteneciente a la primavera del 1998, verano 1999, es una revista que ya ha dejado de circular, dedicada a la búsqueda espiritual en el cambio de milenio. El tema de la entrevista es el valor del dinero, que para mí el tema del dinero es un tema básico en nuestro intento de trabajar espiritualmente. Les voy a leer una breve reseña que hacen los entrevistadores acerca de quién es Roberto Solari. Roberto Solari es contador público nacional, licenciado en administración y empresario. Estudioso de las tradiciones espirituales, particularmente del sufismo, el jasidismo y los contemplativos cristianos. Practicó intensamente las meditaciones de Osho, a quien visitó 6 veces en su ashram de la India. Participó de encuentros espirituales con el maestro tibetano Sangyan Rinpoche y el Dalai Lama y realizó numerosos retiros con el doctor Richard Moss, primero como participante, luego como ayudante y finalmente como asociado. Desde 1988 se dedica en la Argentina a transmitir enseñanzas de meditación, energía y conciencia a través de la Fundación Armonía Humanitas. Se autodefine como un místico no alineado porque no se ajusta a una tradición particular. Nos recibió en la sede de su fundación en un atardecer invernal, desafiándonos a atravesar la limitación de las palabras para captar la profundidad de su pensamiento y llegar al corazón de su mensaje. Primera pregunta que hace Tríada, ¿qué es valorar? Roberto. Valoramos aquello a lo que le damos importancia, en última instancia, aquello que dicta a qué consagramos nuestra existencia. ¿Cómo describiría usted lo que está sucediendo actualmente? ¿Hay valores olvidados, crisis de valores, valores ocultos? Mi visión de la existencia humana no incluye todo tiempo pasado fue mejor. Sí incluye rescatar. En el proceso evolutivo, que para mí claramente existe, han quedado cosas atrás. Algunas de ellas son valores, formas de experimentar y de relacionarse con la vida que hacen a la esencia de lo humano. Hay una forma vieja de existir que ya no sirve. Al seguir relacionándonos con el mundo de la misma manera, hemos ido perdiendo cosas importantes. Hemos perdido la relación espiritual y natural con el cuerpo y también con nuestro cuerpo extendido, el planeta Tierra y todo el universo observable. Así, hay una cantidad de cosas que no sentimos, no hacemos y no percibimos. ¿Qué significa vivir en masas humanas tan grandes, con tal cantidad de información y al mismo tiempo con una micronización de la relación, la familia nuclear, la desaparición de la familia extendida, la desaparición de la tribu y de la aldea? Estamos en crisis. La forma antigua de existir, la que nos trajo hasta acá, ya no sirve para seguir siendo ser humano. ¿Por qué esto es así? El universo y el ser humano avanzan hacia una mayor complejidad. ¿Pero qué hacemos con esa complejidad y qué nos hace ella a nosotros? El hombre moderno ignora muchas cosas, por ejemplo, en nuestros movimientos. ¿Qué significa no haber percibido nunca la elegancia de un animal en su estado natural? ¿Qué significan la TV y la información? La desimagen de la persona moderna consigo misma es enorme. Ve películas y aunque sabe que no podría pegarle dos patadas a un león, se mueve, actúa y vive con la idea de que eso está en el universo de lo posible. ¿Un desfasaje de la realidad? Sí, un gran desfasaje, porque no tenemos contacto con lo natural y estamos alimentados con falsas imágenes. Actualmente, ¿cuál es el valor predominante? El valor que predomina es sobrevivir. Es el mismo de siempre. El mundo existe para sobrevivir, pero el mundo de la transformación, el mundo espiritual, existe para vivir. No soy teólogo, pero Jesús no prometió la felicidad, al menos no en la tierra. A lo sumo, cuando habla de paz, dice, conocerás la paz que supera todo entendimiento, poniendo claramente que no es la paz que quiere el ego, sin embargo, prometió vida abundante. ¿Qué significa que el valor predominante sea sobrevivir? Si tomamos la mente triuna del hombre, compuesta por el sistema reptil, el sistema mamífero y la neocorteza, vemos que el sistema reptil vive básicamente para sobrevivir. El sistema mamífero está orientado hacia el placer y el sistema humano, la neocorteza por excelencia, lo racional, busca la felicidad. Pero las formas que utiliza el equipo de supervivencia son dañinas e inútiles. No están adaptadas a la realidad actual del universo, del planeta y del hombre. Ser humano no significa pavimentar el planeta, ni ver televisión todo el día, ni dar todo por el éxito, ni hacer todo en función del poder o del dinero. Porque en última instancia estamos hablando del dinero, que es en este momento la herramienta de valor, la medida casi omnipresente de aquello a lo que le damos importancia. El dinero se entronca con el poder y este con la posibilidad de sobrevivir, pero se desboca y se hace inconsciente. En este proceso evolutivo, ¿cuál sería el valor arquetípico que nos está llamando a dar el nuevo paso? El valor del espíritu, de la transformación, y ahí entramos en el misterio. Hay un llamado, el que podemos denominar amor o libertad, conciencia o Dios, si no intentamos definirlo, si lo conservamos en el nivel poético. Nuestra época, quizás por esta realidad virtual en que vivimos, parece carente de capacidad emocional verdadera. ¿Qué relación hay entre la capacidad de sentir y la valoración? Todo lo que viene del mecanismo de supervivencia y la mente triuna, incluso las emociones, es actividad mental. Estamos casi totalmente sujetos a la actividad mental. A nivel de regir las acciones, la más poderosa es, por lejos, la mente reptil, que todo lo mide con me come, me lo como o me da de comer. La neocorteza, el pensamiento racional, es el agregado que tenemos, pero no posee capacidad de sentir. Y la mente mamífera sería el receptáculo de lo emocional como actividad mental. Allí, los factores predominantes son el miedo y el sexo. En la medida en que estamos sujetos a la actividad mental, no hay ninguna posibilidad de sentir realmente. El milagro es que cada tanto este mecanismo es sobrepasado y se producen actos de sentimiento. El milagro es que, a pesar de la desproporcionada actividad mental, estamos buscando otra cosa, algo diferente. Eso, para mí, es artículo de fe. Adquirir más y más cosas toma desproporcionado valor porque tiene una relación directa con la actividad mental. Antiguamente, la casa de la moneda era la casa de una diosa. El dinero era consagrado, era luminoso, pero eso se perdió. La actividad mental tiene contacto con lo luminoso cuando está abierta, cuando acepta y cree en algo más allá de ella. Pero la neocorteza es tremendamente racional y ejerce una dictadura absoluta sobre el resto de sí misma, impidiendo sentir emociones. Aunque las emociones son una actividad mental, residen básicamente en la mente mamífera y en la mente reptil, que licitan fundamentalmente al miedo. ¿Está estableciendo una diferencia entre emoción y sentimiento? Sí, claro, es importante, porque actualmente hay un revival respecto de que hay que sentir emociones, hay que vivir catarsis. No está mal en principio, excepto cuando se lo ve como un bien en sí mismo. Porque 7.000 millones de personas pegando con palos contra cualquier cosa acaban con el planeta y se acaban entre ellos. Los serbios invadiendo Kosovo y los kosovos matando a los serbios y los hutus matando a los tutsis están haciendo una catarsis enorme. Emocionarse per se no es más que tener la capacidad de ser un animal. Es muy incompleto suprimir y reprimir nuestra naturaleza animal, pero otra cosa es convertirse en un animal. Porque la catarsis final es la guerra. Es importante tener capacidad emocional, pero atención, el sentimiento es algo sutil, refinado y está directamente conectado con lo luminoso, con el misterio, con el corazón. Y eso es ser humano. Otros refinamientos llevan a veces a estar mejor, pero la idea no es estar mejor, la idea es ser. Y esto tiene un costo enorme. Una persona puede llegar en un momento a despertar a la conciencia, pero sus mecanismos lo arrastran a continuar con la vida. ¿Cómo se llega a valorar la búsqueda de la conciencia? Es un acto de fe y es un acto de imitación en el sentido de modelo. La posibilidad del ser humano es valorar la conciencia por encima de todo. Cambiar el sistema de supervivencia atado directamente a la búsqueda de placer. Los héroes y los santos inspiran actitudes. Imitación es una palabra difícil, por eso hablaba de modelarse. Siento algo diferente, me doy cuenta de lo que necesito, aspiro a ello. La mente también imita, pero es necesario no definir, porque si definimos, caemos. La imitación de Cristo es nefasta, porque lo que se imita es lo externo, pero no vale nada. Por eso, más que imitar, yo diría vibrar en simpatía. Lo que está fuera del campo de la imaginación, a los efectos prácticos, es como si no existiera. Por otro lado, la valoración ya está en uno, pero hay que creerla y aceptarla. ¿Por qué es esto tan difícil? Uno sobrevive sacrificando todas sus acciones al dios del miedo. El principal servidor del miedo es el dinero. En la sociedad actual, el miedo más pavoroso es no tener dinero suficiente para. ¿Cuánto es lo mínimo que precisamos y qué valor tiene? Llegado el momento, ¿qué prefiero? ¿No tener dinero o ser el responsable de la muerte de 20 niños? Es una pregunta brutal que la mayoría de nosotros no se tiene que hacer. Pero si uno la enfrenta, hay una apertura. No significa donar todos los bienes, no significa no vivir bien. Si uno tiene plata, puede comer en un lindo restaurante, pero ¿qué estoy sacrificando? Ahora bien, la apertura se da por un acto de gracia o misterio. Nos da la visión, pero entra en directa colisión con todo lo que se creyó y con todos los mensajes de supervivencia de la mente triuna. ¿Cómo se hace para poner eso por encima de todo? Hay que contestar lo que se contesta desde hace 1000 años, tener fe. ¿Pero cómo? No sé. Hay una cantidad de sistemas que permiten esto y lo otro. Buda dejó extraordinarias meditaciones, Cristo la oración, y al fin y al cabo, yo estoy acá, convoco a una cantidad de gente, les propongo distintos trabajos energéticos y meditaciones y veo que a muchos les sirve y a otros no. En el nombre de Dios se han cometido los crímenes más horribles. En todo el mundo la gente está utilizando las más maravillosas técnicas de transformación para no transformarse. Se usa el yoga y la meditación para no sentir, pero es al revés, se equivocan, la compraron cambiada. El camino de transformación es hacia más sensibilidad, hacia más sentimiento. La piel, por ejemplo, como órgano perceptivo atento al cuerpo todo, va a recibir con exquisitez y delicadeza, agrado y belleza la brisa que acaricia, que normalmente no se siente. ¿Cuánta gente siente el aire en la piel? No estoy hablando de ir a las montañas o al parque, sino solo de caminar por Buenos Aires. Se ven muchos buscadores que en un momento se detienen. ¿Por qué? No se detienen, saltan para atrás, el 99.9%. ¿Es porque al volverse más sensitivo la realidad duele más? ¿Es porque están al servicio del mecanismo de supervivencia, orientados hacia el placer? No ser es una tortura enorme, no hay tortura más grande. Entonces se pone en movimiento la necesidad de ser. De repente, en un momento de apertura, se respira una vivencia de plenitud e integración. En mi experiencia personal, el sentimiento más poderoso es el de libertad, un ser ilimitado que se une a todo. No es que si me pinchan no me duele y si me cortan no sangro, pero hay una distancia. Sin embargo, a pesar de experimentar ese momento, como la actividad mental no cesa, ni tampoco el capricho chiquilín de que me sea dada tal o cual cosa en tales y cuales condiciones, entonces uno se dice, ya no me sirve, quiero ser espiritual pero estar sano, no aspiro a mucho, me conformo con la casa y el coche. Bueno, 3 coches y 3 casas mejor. Ser espiritual no significa que uno no tenga 3 casas, pero no significa que tenga siquiera una. No es donar todos los bienes ni es tener muchos bienes. No es. La mente infinita no es, no es. ¿Por qué no podemos seguir adelante después de haber tenido esa visión y volvemos atrás? ¿Por qué algunos siguen adelante? Jamás lo ha contestado nadie. Todos los maestros responden, es un misterio. Es el misterio. La posibilidad de liberación está. Sí, y juntarnos y estar cerca y tratar de existir en nombre de esta liberación refuerza la posibilidad de seguir adelante, refuerza la fe y facilita que más de nosotros vivamos ahí. Se trata de producirle a la imaginación la posibilidad de. No vamos a hacer nada donde no veamos la posibilidad de. El trabajo tiene su faz fundamental en crear la posibilidad de y segundo, en recordar. En eso estoy con Gurdjieff, recordar constantemente que puedo ser yo mismo. Y es así, no es lo que quiero ni lo que necesito, es lo que soy. Ni ser un esclavo del dinero ni valorarlo por encima de todo. Es ser. Nada, es un salto hacia adelante, no un salto hacia atrás. Y a pesar de toda la complejidad actual, no creo que ninguna civilización anterior fuera mejor que esta. Bueno, vamos a llegar hasta acá, continuaremos en nuestro próximo programa de la semana que viene con el tema El valor del dinero por Roberto Solari. Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings

Hubieras estado bien si el otro hubiera estado, pero no está. La desolación es la ausencia del otro. Soledad es la presencia de uno mismo. La soledad es muy positiva. Es una presencia, una desbordante presencia. Tú estás tan lleno de presencia que puedes llenar el universo entero con tu presencia y no hay necesidad de nadie.